Llegó el viernes, y un viernes extra large, extra long, extra size, porque es viernes feriado, sí. Y porque esto es... Garotos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. Sí, llegó el viernes. Viernes que es feriado, nosotros somos el viernes. Dicen. Y los feriados somos el viernes dos veces. Mirá, está porque, ahí en el diploma. Y sí, porque ya arrancaste el día haciendo cosas de viernes, pero más temprano por ahí. Porque estás al pedo, feriado. Sí. Y bueno, ya estás pensando qué vas a hacer a la noche, a dónde vas a ir. Y ayer fue como un feriado... Un juernes. Exacto, como un viernes ahí. Es la palabra, una de las nos palabras... Nos robó ayer el jueves. Sí, ¿no? Sí. Nos robó... podríamos haber hecho ayer el programa. Sí, nos robó un poco el jueves ayer. Es muy, muy, muy estúpido decir jueves. Es muy de Instagram. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Muy, la muy terminás boludo. Usando. ¿Vos ver? Sabés que ayer yo iba a subir algo a las redes sociales y tiré como jueves? No, no, dije yo. ¿Por qué? Sí, sí. Medio que me pegué en la mano porque dije, no podés estar poniendo esto ni pensarlo. Sí. Peligro de jueves. Sí, no. Pero terminás cayendo vos porque después con el tiempo a mí me pasó, quiero contar algo grave, me pasó con Olis. La primera vez que lo escuché o lo leí, dije, esto es yo lo uso. Esto es lo más estúpido que se te puede ocurrir. Hola. Y sin embargo, de tanto joder y decir en grupos de WhatsApp, dice, Olis, Olis, ¿te Olis? ¿Te das cuenta? Y un día el Olis está dentro tuyo. Se te imprimió en la boca. Ya está. Y lo estás joder quedó, ¿no? Y ahora saludás, hablas por WhatsApp y Olis. Lo mandas. Y no te das cuenta y en un grupo de trabajo está tu jefe, entonces Olis, ¿qué tal? Pero bueno. Para otras cosas sirve Lolis también. Y hablando de palabras como palabras rimbombantes, palabras brillantes. Contame esta que salió recién. El hashtag del día de hoy de Garotos Surtidos es el numeral fiacarado. Menos mal que me anotaste porque yo me había olvidado. Yo también. Yo lo anoté porque sabía que me iba a olvidar. Yo lo anoté, pero lo leí dos veces por las dudas porque es... Fiacarado. Fiaca, no nos olvidamos, sí. Fiaca de feriado. Porque somos muy millennials y tenemos que abreviar todo el tiempo. Todo. Luego del gran éxito de Pregungerencia. Excelente. Y Soltap, fiacarado. Porque, bueno, es que todo el mundo, si no pone hashtag comunes, ¿viste? Ponen fiaca de feriado. Ponen, hoy 25 de mayo, todos ponen. Ay, somos argentinos. La patria. Sí, Messi, bla, igual. La copa. Está la copa. Sí, estoy el boludo ese que se curra haciendo esa estupidez. Qué bueno. Sí, tal cual. Que uno labura y otros haciendo esa pelotudez. Tráeme la copa. Bueno. Sí, estamos en Garotos Surtidos. Sí, tenemos ese hashtag. Fiacarado, exactamente. Si quieres participar, @garotosurti en Twitter, en Facebook y en Instagram, Garotos Surtidos 4962-0897 o 1555-88-9521. Hoy que estás en tu casa, más tranquilo, con pantuflas. O estás trabajando, pero los feriados como que bajan. Light. Salvo que labures en un shopping. O yo conozco gente que el feriado le pone mucha garra porque todas la semana no puede, tal vez. Sí, el también, feriado. También, hay de todas las maneras. Hay mucho casual Friday también con también. El feriado. Hay gente que está laburando, a pesar de que hoy es feriado, hay gente que no le toca feriado. Sí. Y está escuchando Garotos Surtidos también, fiacarado. Estaba pensando cosas de fiaca que hice en un feriado. Exacto. Como el día de hoy, pero de una siesta de 20 minutos y fue como la gloria. ¿Ah, sí? Pero bueno, con un niño de un año, que de paso le mando un saludito a Felipe, que está con Adri escuchándonos desde... No podés, viene Felipe y te dice... No, maestro. Levantate, pipa. No, todavía no habla, pero a las 7... ¿Qué haces en la cama? 7 y media, 8 de la mañana lo tengo que me está empujando la espalda. Ajá. Literal. Con los pies, ¿no? No, y con los brazos. Se para y mirá. Me empuja la espalda y me sonríe. Bueno, ahí ya está. Ya está, perdido. Sí. Ya me despierto 7 y media, 8. Eso es mi gran experiencia de fiacarado. Bueno, no fui a trabajar a otro lugar que como también un multimedio sí, muy obvio. Importante. Ajá. Bueno, lo podemos decir, ¿no? Que sos el productor de la nata o no. No, todavía no, porque no me quiero hacer cargo de algunas cosas, pero sí, estoy en la sombra, soy como el productor. ¿Qué estás haciendo? Sos el mañete de bañete. Yo, chicos, soy Soltap en este momento, ¿viste? Soltap. Soltap, nuestra aplicación que sí, está. Ese sonido ya es Soltap. Eso es Soltap. Lo podemos meter ahí. Soltap. Soltap, le contamos. ¿Cómo estamos con el trámite? Porque le contamos a la gente que se suma nueva que creamos en vivo una aplicación que se llama Soltap, que es para que vos hagas una lista de los contactos con los cuales no podrías, no tendrías que hablar. En un momento de reflexión decís, no, la verdad yo no tendría que hablar más con tal, tal, tal, tal, tal. Y te bloquea de esa gente. Exacto, es como un tamizado sí. de gente que querés que quede ahí, y sin no te poder impide, hablar. No, te impide volver. O sea, tiene muchas... sí, tenés un hasta tal fecha no podés hablar, o al menos que pase algo no podés hablar, entonces... Claro. Lo tenés bloqueado, no lo podés encontrar bajo ningún aspecto. No, o sea, hablar lo buscás, con, no. No hablar con Brandon, no hablar con Jessica. Y vos ahí le decís a menos que... A menos que estés soltera, por no, ejemplo. Claro, que o que ustedes. Te mande un texto y que tengas un par de palabras clave, como por ejemplo, comer, ponele. Y entonces ahí sí. Que te despiertan el desbloqueo. Claro. El mensaje te entra. Coger o amor. Claro. Claro, es una de las dos. Está bien, esa es otra aplicación. Eso es otro. Nah, eso sí, eso es premium. Arman, claro. Eso es premium para los que armen. Soltap está pronto de registro. Pero el hashtag de hoy es fiacarado. Sí. Yo que dije recién mi fiaca de hoy, mi siesta de 20 minutos, soy Pipa Piñeiro. Yo ¿vos? No pude, Mariana Díaz, te digo que no pude dormir la siesta hoy. Es tuve un fracaso. Laburito que hacer hoy que no me dejó dormir la siesta. Me levanté, ojo, tampoco. Voy a decir que me levanté a la hora que te levantaste vos. Me levanté a las 11. Bien. Un buen horario para tranca. Un feriado. Lindo, es un lindo. Muy buen horario. Pero después uno como que le quiere entrar a la siesta. Tira, ¿viste? Sí, como de un, vicio bueno, también, porque 11 de la mañana para aprovechar. Y dije, bueno, voy a aprovechar. No me pude dormir. Sí. Dije, qué lástima, porque no tenía el cansancio de levantarme a las 7 de la claro. mañana, si no me hubiese dormido. Uh-huh. Sí, pero sí, bueno, sí. como fiacarado te puedo decir... Las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana. Es muy fiacarado el pijama, hasta lo último me lo, bueno, me lo eso, puse. Eso está copado. Dijiste, salgo con esto y la dudaste un poco. La dudé porque. Pues, todo pantalón. Es moda, todo es moda. Porque todo la, es moda. Las pantuflas, ¿no? Las pantuflas esas, de garras. Me tenían, claro, me tenía que poner de última unas medias, ¿viste? Y no quedaba bien con las crocs, medias sí, y crocs. Raro. Sí, no es muy, muy lindo para salir a la calle, pero un feriado se acepta. Francisco de Eje, Gac, Eduardo Bueno, Leonardo Aviliano, gente bienvenido, que está o sea, conectada a través de Instagram. Instagram. Estamos en sí. vivo en Instagram, estamos en vivo en cindiaradio.com.ar, también le en TuneIn. Le consultamos, Tune. Le consultamos qué hacen de sí. fiaca un día como hoy. Fiacarado. ¿Salen, no salen, se quedan en la casa? Porque tal vez se dieron en la pera ayer. Sí. El principio para poder descansar hoy y aflojarle. Gonzalo Comito, ¿qué hace de sí. fiacarado? Hoy, por ejemplo, te sí. aprovecho para hacer cosas que después no puedo hacer en otro momento. A saber, ordenar este escritorio de computadora, por ejemplo. Esa, claro. ese ¿Y nivel vos lo de estupideces. Anotás en algún sí. lado esto? No, no, sale. Me doy cuenta que como que tengo que ordenar cosas, cambiar, mover archivos, borrar cosas viejas. Lo mismo papeles. De la compu. De también, la pero sí. lo me mismo, loca. Lo mismo papeles o... son días de limpieza. Te junto diario, ponele y no, basta. Ya sí. pasó este evento. Tira, ya está, ¿no? Aprovecho para hacer eso, que después... Mira, cosas que en la semana tal vez como no, que no, te no hay chance, como no que chance. Te insumen tiempo, sí, mejor sí, dormirlo que acomodar. Exactamente. Es verdad. Un fiacarado de limpieza. Un fiacarado de limpieza. Energética. Arriba, prendés claro. un saumerio, palo sí, santo. Sí, sí, feng shui. Ah, sí. Mira, pongo bien. Julio Iglesias de fondo. Julio Iglesias. Sí, no sabía que era feng shui, Julio Iglesias. Sí, sí. Yo tampoco. Arroba Lucho Liguori, que también estuvo haciendo fiacarado. Y él tiene un fiacarado que no sé si quiere que lo digamos, pero no sé si es de fiacarado, pero tiene una costumbre hace poco que es vigilar a su perra. A su perra, nunca antes visto, mirá, no, nunca lo vi. Porque si algo le faltaba para terminar es un tiene policía. Tiene una cámara en su casa. ¿No? Policía del perro, o sea, déjalo tranquilo. Policía digital. Sí, sí, 3.0. El gran hermano de la perra. De la perra, contanos, fiacarado. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué parte Hola. Quieren? ¿La del perro y la cámara o quieren la parte de la fiaca? Yo, las quiero, dos, las dos. Yo quiero el momento de la instalación de la cámara. Eso que me vuelve loca. Le contamos a la gente que le instaló una cámara en su casa para ver qué hacía la perra. La para perra. No encontrarse una con perra, un digamos que una Dutch una salchicha. Claro, no, aparte sí, tampoco un es que es... Sí. De perra, y bueno, la quiero observar a ver qué hace todo el tiempo cuando él no está en la casa durante cuántas horas, 4. Aparte, tampoco hasta es que tiene suelto 7 pastores alemanes. Está bien que Lucho tiene una casa de 200.000 metros cuadrados, claro. Pero no vas a dejar todos pero los perros hablar, adentro a ver, de una habitación. Le contamos a la audiencia para y que tienen conozca. Que saber, si no, no van a entender esto. Claro. Sí. Igual arrancan esto, ustedes se ríen y qué sé yo, pero ajá, lo haces una vez y después es como que se te vuelve vicio. No volvés. Sí, está claro. Se te vuelve vicio. Más allá de eso. Te hago una consulta. ¿Tu novia sabe que instalaste esta cámara? Sí, sí, lo que pasa es que los dos incluso lo estamos controlando. Sí, sí, los dos tenemos se control. Se quieren controlar porque ella se fue. Se manda un mensaje. Chicos, les quiero decir, ¿viste lo que Mariana hizo? Se fue. Mariana se fue de viaje. Es para vos, Gil. Es para vos, boludo. Es para vos, Gil. Te está controlando, tu novia se fue y te dejó una cámara instalada en tu casa. No, ¿qué es amiga, esto? No es una cámara, es un celular. Para la gente de Instagram, para el perro. Para el perro. Comillas. No, amigo, sí, cuando llegas a tu casa, la apagás. No es necesario que esté ahí todo el tiempo. Es un celular, una aplicación que se instala en dos teléfonos. Y ajá, si no estás en tu línea, casa. Exactamente, te vas y la dejas prendida, te sirve como vigilancia. Y te es una cámara control. Lo que tenés que es una es un celular. El momento de la instalación, ¿qué es? ¿Una aplicación que tenés es una que aplicación. Bajar? ¿La cámara, qué cámara es? ¿Una cámara web? No, es una cámara de un celular. Celular. O sea, tenés un celular. Podés ver o ver y grabar. Puedes ver, puedes grabar, puedes hablar al otro lado. Puedes escuchar todo el tiempo lo que pasa. Poneme por favor el sonido de Soltap. Soltar. ¿Qué estás haciendo? Es que sí, me imagino ahí eso, ¿no? Se da vuelta y el perro. Ay. Y mira para todos lados. Delfina, ¿qué estás haciendo? En un rato en la tanda, si perra quieren, no le hablamos sabe. a la perra y van a ver cómo. Me vuelvo loca. Cómo nada más. Ese sonido funciona también con los animales, ¿no? El chon, chon, chon, sí, chon, el perro eso. se caga encima. Se caga encima. Funciona con todos. @LuchoLiguri va a decir. Gracias. Ahora Sufía Carado. Instalar toda esta paja, me imagino. No, sí. Esto es una boludez, esto no tiene nada que ver. No, pero muy similar a lo tuyo, pero a la parte física, no a la parte tecnológica, sino ordenar lo que es el ambiente de la casa, todas las cosas que está todo tirado por todos igual lados. Igual él lo hace. Sí, sí. Hay que aceptar, aceptemos. No, pero hay veces que vos vas acumulando. Por ejemplo, hace poquito cambiamos el sillón que destruyó la perra. Veniendo al caso. Por no tener esa cámara. Por no tener esa cámara y no poder frenarla antes. Bueno. Hoy día ideal para sacar la caja del sillón nuevo a la calle. Y ¿hace cuánto está esa caja? 15 días más o menos. Ah, está bien, está bien. Sí, y está obstruyendo el paso de todo. No, la cámara no llegaba bien. No. Y hoy, no sé si hoy a la noche o mañana sale el sillón viejo también y todas esas cosas que andan dando vuelta tiradas, que acumulás diarios viejos. Uh-huh. Está tranquilo, igual yo borro todo. ¿Viste sí, cuando guardás sí, cosas? Guardás, decís, esto por las dudas, bolsita de regalo. Sí, sí, sí. Todo se fue. Todo a la basura. Perfecto. El fiacarado del día de hoy. Operador. Fue el día del operador el día de ayer. Lo saludamos. Felicidades, Diego. Diego, nuestro operador casi exclusivo. Gracias. Ahí está, casi exclusivo de Garotos Surtidos. Él tiene un fiacarado, lo hacemos participar. Él no participa, pero lo vamos a hacer participar ya que fue su día ayer. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mi fiacarado fue del día de hoy. Dije, hoy me voy a levantar 8 o 9 de la mañana para seguir andar en bicicleta. Bien. Bien. Y no me levanté. Bien. Ah, claro. Bien. Eso feriado. Es mejor, dormís mejor después. No es lo mismo decir duermo hasta las 11 porque puedo, que tengo algo que hacer, lo cancelo sí, y duermo. Hermoso. El frío. El frío te mata, es real. Te mata. Yo quería, mañana voy a salir a andar en bici. No, vamos temprano, aflojemos con lo temprano. El temita del despertador. ¿Qué es un temprano? Feriado y un sábado me pone mal. Claro. No es lo mismo un sábado normal que un sábado que viene después de del ya un feriado. Porque es como te agarra en medio de un predomingo que no tenés ganas de eso. Sabamingo, como le dicen. Yo los jóvenes. Sábados trato de no ponerme ni un sábado. O sea, un día en el fin de semana no poner despertador. Está o sea, bueno es como una eso. Ley de decir, no, hoy... Todo bien, pero no hagamos planes a la mañana porque necesito no tener la presión de hay algo que suena ahí, uh-huh. ¿Viste? Como que igual eso me no libero. Funciona. Sí, funciona. A mí no funciona. A las 9 de la mañana, arriba. Después estás cagado de sueño a la tarde. No, ni en pedo. Cerrás bueno, todo herméticamente. Estás loco. También la edad. ¿Viste? O sea, bien la persiana, bien baja, la puerta pero, bien cerrada como loco, para que... ¿Viste? No entre cosas. Pero ahí lo que pasa es que dormís porque te falta oxígeno. No, el monóxido de carbono te está intoxicando. Hay gente que se empastilla hasta el orto para dormir. Que te falte un poco de oxígeno no es tan grave. Se te seca la boca, tenés un par de mosqueos más y nada más. Roncarás si te hace mala posición. O sea, cualquier cosa con tal de... Dormir. Sí, sí, cualquier precio hay que pagar. Yo lo haría también. Y sí, porque este sistema capitalista nos exige... ¿Cómo? Dale. Estoy muy indignado. Nos exige qué? ¿Qué podemos dormir? Apenas 6, 5 horas. ¿Qué no, es esto? Viejo, y cuando pones el despertador y te dice 4 horas, no. Pero andá a la con... ¿por qué? No. Encima ¿por qué ni siquiera, sí, ni siquiera podés, como en China, creo que eso, en Japón, que tienen esos lugares que vos pagás para una siesta y te entras a dormir un ratito. Leí el otro día en un colectivo, nos fuimos mal de tema, pero sí, lo quiero decir. La vida. ¿Viste las info que te pasan en los bondis? Infotrans. Que en Japón hay lugares para dormir porque el transporte público no anda de noche. Entonces hay gente que se queda muy lejos de la casa, entonces... ¿Yo? Alquilás el coso, ese cofre. Sí. Ay, sí. Me acuerdo. Cajón. Los cajones. Sí, el nicho. Para dormir y duermen una siestita re precario. Pero que digamos, no te lo traen de afuera. Bueno. Lo que pagás es re poco, dormís y después a la mañana te levantás bien temprano y ya te vas para. Ay, claro. Más pila. Sí. Hacen tiempo en esos está lugares. Bueno, los está cofres. Bueno que no puedas ir ni a dormir a tu casa. Bueno, ¿no? Es re peligroso. Te metes en un cajón, te cierran y de repente cuando te despertás, te despertás al otro lado. Ya está. En el Congo. Aparte, no sé cómo pagás. Si hay algo que vos no se pones la plata y hay como una maquinita, una fichita, no que es por eso. 20 minutos o por una hora. ¿Y cómo te sacan? Sí, ¿cómo te despierta? Te despierta de golpe así, te abre el cajón. Te, abre el cajón, te ponen y lo vuelta, siguiente, ¡pum! Te ponen el sonido de Sol Tap. No. Sí, y una chicharra. Te tenés que despertar. O capaz tiene la cámara que instaló Lucho en su casa adentro, entonces te gritan desde el otro lado. Arriba, viejo. Me despiertan con esa voz, viejo. Quiero cagar a piñas a alguien. Sí, no podemos con violencia. En un cuartito, te dicen, los próximos 30 minutos le costarán. Y vos ahí ya... No. Tipo el estacionamiento, ¿viste? Que tiene 15 minutos para salir. Bueno, si usted se queda dormido, el minuto le sale, ¿viste? Y ahí te despertás, pero... Ahí que... ya estás afuera, ahí ya te pusiste la ropa, ya estás afuera, si parás un poco. Te sacaste el pijama ese que te habías puesto, ya fue. Pero bueno, todo que tiene que ver con el tiempo, y el tiempo al pedo, del fiacarado. Sí, hoy está... se puede tardar un poco más. ¿Se puede llegar tarde los feriados? Ah, eso, pero eso ya es algo moral. Y yo sé que vos conoces gente. Sí, yo conozco gente, amoral. Que, conoce gente que no tiene moralidad. Una amiga me dice, tranquila, es fin de semana, ¿por qué tengo que llegar temprano? Porque hay una persona del otro lado esperando que pero llegó temprano. Es una persona que también cuando no es feriado... También llega tarde. Entonces, siempre. Que no se ponga la careta al pero feriado. Es una excusa exacto, como más exacto. Armada pero, de que tal vez el feriado pueda aflojarle al minuto sí. Que en vez de llegar y... En punto y 5. Tenés 10 minutos más de tolerancia, tal sí, vez. Sí, pero tampoco 20. 55 claro. Minutos pero, porque en la semana llegás 45. Claro, tarde. Pero hay que aceptar que el transporte público un día feriado llega mucho más rápido. Sí, que un pero día tarda normal, más, tal vez. Tarda más en llegar, puede ser. Pero cuando viene con pero como piña. Igual el tema es cuando te está esperando alguien. Eso, si es digamos, bueno, tipo un horario de trabajo, güey, llegaste tarde, responsabilidad tuya, te cagás vos solo. Pero, exacto, pero si hay alguien. Si hay alguien ahí, que te está esperando, tipo una reunión, dale, copate. Sí, pero bueno, hay gente que el feriado se lo toma más light. Uh-huh. Hay gente... ¿Por qué enojarse tanto hoy, por ejemplo? Sí, es como un día que decís, bueno, me lo tomo todo un poco mejor. Y sí. Digo, me chupo un huevo, por ahí. Algunas bueno, cosas, este, pero no sé. Bajás un poco el ritmo del resto de la semana. Igual esto le pasará a la gente que nos escucha y nos ve desde el exterior también, que por ahí no es feriado hoy, porque hoy es el 25 de mayo. Claro. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Les agradecemos a todos los que nos están siguiendo, Ana sí. Sánchez también. Yazadi, que no lo habíamos mencionado. Que viva la patria. Que viva la patria. Que ¿habrán la comido patria. Locro? ¿Habrán comido pastelito? Yo no comí pastelito. Yo me hice gustaría todas mucho. Las cosas argentinas que pude hoy porque ahí está. Comí locro, tomé mate. Dale. Comí pastelitos. Y inventaste una virome. Usé una virome, viajé en colectivo. Mandame las pastillas que me vuelvo loco. Y lo seguí por Instagram a Diego Armando Maradona. Hice todo.